Hemos hablado mucho en las reuniones de gobierno político. ¿Cómo van los líderes del equipo en eso? Porque aparte de la definición del norte político y vemos que ya toca un tema de lo que tomamos interesantes para Cámara y Senado, ya que definamos el norte político, podemos arrancar. Porque es que si uno va a participar en una campaña, es que nacional materialistamente, pero si uno va a trabajar en la campaña de un senador, le dice al senador, muchacho, tengo 50 municipios de empleados, ¿cómo vamos a ayudar? Tenemos que hacer el ejercicio. Es, si definimos el norte político, para trabajar y a que se hagan los bienes porque es que, lo que he dicho en este momento, nosotros no sabemos, no somos conservadores, porque, gracias al Señor, no en este momento. Nosotros somos de aquí Colombia que ya no existe. No somos verdes porque tampoco. No somos rojos porque tampoco. No somos amarillos, no somos verdes. Gracias a Dios, no. Por eso, hasta ahora no hay que levanta el morado. Aspirando a la Senado o a la Cámara, ahí está el dinero que va a ser personal. Entonces, lo primero que le pregunté fue, oye, ¿y vos qué nos vas a aportar a nosotros? Porque hay que decir que estoy ahí. Por ahí un amigo nos invitó para que nos estáramos con el amigo Mesa, por eso con Usted tiene que rentar con todo el que le invite. Llámese Jorge Mesa, llámese Martín, llámese. No, tenemos la alternativa, pero estamos. Hay que escucharlos a todos, ¿cierto? Sí, estamos bien. Entonces, por ejemplo, yo le dije, hermano, ¿y usted por qué, si quiere que nosotros lo apoyemos, usted por qué no nos mueve todos esos procesos y los saca adelante? Está hablando, ¿cierto? La vida, hoy estamos pidiendo rectitud y es Además, porque hay algunas ideas, las vamos a trabajar, independiente de que mañana iba a la no sea la alcalde, sino que va a ser eso, que es su hijo, y este va a ser concejal. Pero hay una unidad que yo creo que vale la pena pensar así. Lo que vale la pena pensar es que la ayuda es una cosa. Porque si pensamos 4 años en 11 y 16, lo que vamos a ver son un grupo de personas potenciales. La gente que ya se acaba el grupo y mucha gente con eso es lo que busca. Que le abramos puertas para el liderazgo. Que no sean los mismos. Sí, los mismos muy buenos, pero que sí esa bandeta. Entonces, es lo que yo ando hablando. Es un grupo que nos lo vimos a trabajar y ayudarnos. Y ahí para allá la política es incidental, sí. Pues por lo menos es mi convicción. Yo no creo en un senador, en un congresista, que solamente aparezca en eso. Que aparezca cuando uno lo llame, cuando uno va, que lo atiende, que tiene contrato. Eso es lo que tenemos que buscar. Y si aparece alguien que lo represente en eso, pues a ver cómo es la posibilidad de todos. Pero tiene que ser así. Uno en la vida es que es verdad que solamente es la interesante para eso. Y si no, pues para qué estamos replicando el tiempo en nuestras familias, viniendo acá, colocando la cara, colocando la vida. Es cierto, la invitación es la que digamos juntos por la mesa, mientras que entre todos los que quieran participar, lleguemos a uno de los conjuntos. Y la invitación es en este movimiento, es un movimiento inclusor, pero es un movimiento los de todas las edades, los niños, los cuales. Mira, el tema de lo de esta campaña, que hoy lo veíamos en Mallorca, esto es una campaña, no porque yo le haga, sino porque ustedes han hecho de ganar un hijo, ¿no? Yo estoy hablando al colegio de mi hija, le envío a una cosa y todas las niñas no se votan contigo. Y ando a mí, no, y yo ya me voy a una cosa con ustedes, y esto ya terminó. Entonces es un ícono de eso, si nosotros logramos entre todos trabajar bien, y la petición es, hombre, si Pacho puede ser líder de este equipo, y es difícil, si quiere recordar, que se va para allá. Estamos buscando líderes que quieran. Vino un caballero y dijo, yo quiero ser médico. Y hay que creer en la gente. La verdad es que todo el que ha dicho que quiere ser contrario, yo digo, a trabajar, y eso no es el último día, hay que trabajar, pero la gente tiene que eso es lo que queremos. Y digo que en este grupo, que hoy se llama Juntos por la Valencia, tengamos 80 líderes. Y 80 líderes, terminemos la reunión invitándolos, de verdad, invitando a todo el mundo, necesitamos trabajar, necesitamos que nos digan de la parte legal de ustedes, que nos llamamos. Agradecemos su presencia, Victoria, tú te amas al aire, y los que tienen los compromisos de conocer a alguien, Yo no lo voy a hacer.